y también de fracasar. De pronto descubrí que mi vida se alejó de ti. Mis ojos han llorado al ver lo lejos que me fui de ti. Y fue mi vanidad que marcó mi soledad. Yo quiero quitarme esta falsa hipocresía. Solo necesito hoy rendirme sin heridas. Necesito que me lo digas. Yo quiero que me lo digas. Que mi perdón tu voz lo diga y que en tus brazos me recibas. Necesito que me lo digas. Yo quiero que me lo digas. Aquí a tu lado todavía un lugar me guardarías. Jesús. Necesito